La verdadera educación particular la encuentras en el Colegio Francisco Carlé Casset. Te ofrecemos una educación para la vida con liderazgo, valores, conocimiento y exigencia académica. En sus niveles inicial, primaria, secundaria y academia. Te invitamos a ser parte del Colegio Francisco Carlet Casset. Disfruta de una educación personalizada con nuevos enfoques pedagógicos en el desarrollo fundamental del talento de cada niña y niño jaujino. Números de contactos 9900-86095 y 9357-07188. Campus Estudiantil, Girón, 25 de abril, 394-396, Barrio El Porvenir, Jauja. Búscanos en nuestras redes como Colegio Francisco Carlet Casset, Educación para la Vida. Atención Jauja. Ven y conoce la Clínica Xaré. Aquí encontrarás un equipo de médicos especialistas de gran trayectoria profesional. Ubícanos en la Avenida Mariscal Castilla, número 225, frente a la nueva Municipalidad de Jauja. Brindamos sala de emergencia las 24 horas, hospitalizaciones, laboratorio clínico, centro quirúrgico, exámenes especiales, radiografías, ecografías, endoscopías y otros servicios esenciales. Contamos con equipos médicos de última generación para atender todas tus necesidades en cardiología, ginecología, gastroenterología, pediatría, urología y muchos más. No pongas en riesgo tu salud ni la de tus seres queridos. Confía en los médicos expertos de la Clínica Xaré. Llama ahora al 964-766241 o al 064-635802 y agenda tu cita. Agropecuaria El Fundo, con más de 25 años de experiencia. Venta de insecticidas, fungicidas, fertilizantes, abono foliar, semillas, fumigadoras, repuestos y más. Asesoramiento técnico en su campo. Alimentos balanceados en reconocidas marcas para aves, porcinos, vacunos, truchas. Y para sus mascotas, Pepecho. Productos veterinarios, antiparasitarios, vitaminas y alimentos. ¿En qué momento? Agropecuaria El Fundo los espera en la avenida Bruno Terreros 233, Barrio El Porvenir, Jauja. Celular 964-989812. Agropecuaria El Fundo. Sobrino, si tú quieres ingresar a la universidad, tu tío Rockefeller es tu mejor elección. Con más de 180 ingresantes a las diferentes universidades del país, te garantizamos la mejor experiencia formativa preuniversitaria. Prepárate con los mejores docentes del país, salones por áreas y carreras, orientación aptitudinal, exámenes tipo simulacros, compendios y boletines prácticos totalmente gratuitos. Aperturamos nuevos ciclos para ti. Ciclo primera selección. Preparación exclusiva para alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Tenemos convenios con todos los colegios de Jauja. Ciclo intensivo, dirigido para alumnos egresados del colegio. Ciclo cero, dirigido para alumnos que desean tener una base sólida. Ciclo premilitar, preparación exclusiva de nuestros futuros policías, militares del ejército del Perú. Ciclo precoar, preparación académico y psicológico para alumnos de primero y segundo de secundaria. Ubícanos en Jauja, en el Girón Bolognesi, número 460, en la misma Plaza de Armas de Jauja. Informes e inscripciones a los números 934-050-172, 924-839-168. Aquí no te engañamos con vacantes, aquí en Rockefeller te preparamos para tu ingreso seguro. Agua de mesa, cali alcalina, premia tu preferencia por 5 compras acumulativas en cualquiera de nuestras presentaciones. 20 litros, 7 litros, 1 litro, 625 mililitros. Llévate gratis una recarga de 20 litros. Cali alcalina, la única jaujina. Calidad hasta la última gota. Hola, ¿sabes qué es la normativa DMA? Cada día se descargan miles y miles de litros de aguas residuales a los desagües de la ciudad. Un gran volumen de estos desechos es producto de actividades comerciales e industriales. como el restaurante de Doña Julia o la lavandería de Panchito. Estas aguas residuales contienen sustancias contaminantes como aceites, grasas, químicos y otros. Estos, al ser vertidos en exceso en los desagües, provocan atoros y desbordes y ponen en riesgo la infraestructura sanitaria, la salud pública y el ambiente. Por ello, existe la norma para los valores máximos admisibles que permite regular el contenido máximo de estas sustancias nocivas en los desagües de los usuarios no domésticos que descargan al alcantarillado. ¡Súmate tú también! Cumple los BMA y convierte tu negocio en un negocio responsable. EPS Municipal Mantaro. Al tocar tu puerta, al toque es tu respuesta. Poder FM, poder que se siente. Estás escuchando Poder Informativo.